grande que vivimos los dos. Todo se lo diste a él, pasión encendida de una luz escondida. Todo se lo diste a él, un sí para siempre y para toda la vida. Se lo diste a él, una vida social, presentación formal. Se lo diste a él, un vestido blanco frente a un altar. Se lo diste a él, un cuerpo limpio y puro. Se lo diste a él, se lo diste a él. Nunca imaginé que esto me pasara. Cuando más te amaba yo sentí un calor, un calor intenso del que me vibraban unas campanitas en mi corazón. Penas, son puras penas. Penas, penitas, penas de amor, penas de ilusión. Penas, son puras penas. Penas, penitas, penas de amor, las que traigo yo. Hoy ya no estás. Sí. Yo sentí un calor intenso del que me vibraban unas campanitas en mi corazón. Penas, son puras.